La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. A continuación, radioteatro rescatando nuestra cultura artística. En el municipio de Tarra se rescata la cultura, por eso es que yo la vivo con amor y sabrosura. Tierra acogedora de paz, mi municipio modelo, el que llega aquí se amaña niños, jóvenes y abuelos. ¡Ay! Se me vino una canción que voy a escribir y unas coplas porque me voy para la emisora para rescatar cultura. Ajá, ¿y tú qué? Deja de joder, hombre, no es que estamos aquí pelados ni para un bollo yuca. ¿Qué puedo hacer yo con esos chinitos? ¡No joda! ¡Me está sonando esta vuelta! ¡Aló! ¡Señor! ¡Trabajo! ¡Ya le cogí el maní a la suegra! ¡Le cogí el maní! ¡Ya le cogí trabajito, claro! ¿Raspar qué? ¡Coca, no joda! ¿Qué es esa monda? ¡No, no, no! ¡De una! ¡Mañana me voy en el bus, en la flota! ¡Buenas! ¡Buenas! Estoy sin trabajo y me dijeron que aquí había raspita. Sí, señor, yo tengo trabajo, pero es raspa de coca. Si usted se le mide, hágale, mijo. Ya le cogí el mani a la suegra. Le cogí el mani. ¡Qué bueno, vecinita! ¡Me voy a raspar coca! ¡Aló! ¡Sí, amiga! ¡Sí, ya llegué por acá! Uy, no, pero no te imaginas la calor tan infernal que está haciendo. Menos mal y tengo internet y me puedo distraer. Sí, obvio, ya abrí el Facebook, el WhatsApp. Me están llegando mil mensajes. Sí, revisa las fotos que subí al Instagram, al Twitter. Ahorita lo que me llegue a la laptop, sí, ya la mandé a traer, obviamente. Voy a mandarles un email, un correo, estén pendientes. Yo sé que me extrañan, pero yo voy para allá en las otras vacaciones. Bye. Soy yo. Como pueden ver, nuestra cultura artística se ha caracterizado por la poesía, la copla y la música. Han venido personas de otras regiones con diferentes culturas y tecnologías. Han estado enriqueciendo nuestra diversidad como bienvenidos, pero nuestro llamado es a no dejar acabar nuestra cultura y tradiciones y seguirlas manteniendo en nuestra región y como dice Gaviota con sus coplas. No me crean tan pendeja, ni aunque pinten maravillas, yo mis coplas no las dejo ni el baile la machetilla. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.